Con los diálogos de La Habana, y esperamos que ojalá este país pueda seguir en esa línea, logramos unos avances importantes. Empezaron a abrirse oficinas como en Caquetá. Caquetá, que era una zona impensable y que es territorio FARC, nosotros en abril inauguramos oficinas y empezaron a implementar el proceso de restitución ahí.